predica en Santiago. Estamos viendo el libro de Santiago. Estamos hablando de una nueva reforma. Estamos hablando de las cosas que hay que reformar, de enseñanzas que de alguna manera la iglesia ha permitido que se introduzcan, que no son bíblicas, en contra de la palabra. Vamos a estar en Santiago, ¿ok? Pero permítame leer un artículo que encontré en un... Es viejito, ¿no? No se aterre de lo que voy a leer. Dice la escritura, que es que la escritura, dice el artículo. Los fines del año siempre se caracterizan por las evaluaciones de todo lo que sucedió durante los 12 meses. Ejemplo de esto son las empresas quienes piden a sus gerentes informes sobre las ventas, cumplimiento de metas y hasta intentan adelantarse a los que serán en la tendencia de sus productos en el mercado para el siguiente año. La iglesia del Señor no escapa de esta inclinación a evaluarlo todo. Y es por eso que al encontrarnos en el último mes del año 2006, el día que cuando se escribió este artículo, nos vemos en la obligación de revisar cuál ha sido nuestro rol en medio de un mundo altamente religioso, pero muy poco cristiano. Me impresionó estas palabras. Un mundo altamente religioso, pero muy poco cristiano. En primer lugar, tenemos que aceptar que aunque nuestras iglesias, aquellas que practican el cristianismo bíblico e histórico, y yo creo que nosotros somos una iglesia que practica el cristianismo bíblico e histórico. Acuérdese que nosotros no andamos en las nuevas revelaciones. No es que haya una nueva revelación. Si he aprendido, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo, porque la fe fue dada una vez a los santos. Cristo le entregó la fe. Cristo le entregó su doctrina a los apóstoles. En ese es que nosotros caminamos. Aquellas que practican el cristianismo bíblico e histórico, si bien no se han llenado de nuevos creyentes, no por esto han sucumbido ante la creciente oferta del evangelio mercantil que se difunde a través de los medios de comunicación masivos. Por el contrario, la iglesia ha levantado la voz en contra de quienes son capaces de decir cualquier cosa con el solo propósito de tener sus edificios llenos de inconversos, que el único fruto que pueden dar es dinero para ayudar a mantener el altísimo nivel de gastos que tienen la mayoría de estos profetas. Lo importante no es atraer cientos de personas bajo el eslogan de Cristo te ama, sino predicar el mensaje de arrepentimiento que, aunque milla el corazón del hombre, es el único genuino que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado proclamar. ¿Qué es más atractivo para la carne? Decir, el Cristo, Dios le va a hacer esto, va a solucionar sus problemas, se le va a solucionar su hogar, sus hijos van a dejar de ser rebeldes, si están en la droga se acaba esto. O decir que viene a Dios, Dios lo va a azotar, porque Dios a todo aquel que recibe por hijo lo azota. ¿Qué es más atractivo? Si predicamos ese evangelio así, ¿cuál de los dos tiene más resultados? Si usted viene a Cristo, sus deudas Dios se las va a pagar. Si usted viene a Cristo, su hogar se va a arreglar. Si usted viene a Cristo, todo va a ser mejor. Pero si usted, como es pecador, Dios para limpiarlo y purificarlo lo va a azotar la boca que es Cristo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si yo hago esta comparación y pongo los dos evangelios que se predican hoy, ¿cuál de los dos tiene más respuesta? ¿Al primero o al segundo? ¿A quién no le gustaría que todo fuera bien? ¿A quién no le gustaría que sus deudas se pagaran? ¿A quién no le gustaría que hubiera abundancia en su alacena y que su familia estuviera bonita? Que su marido fuera el mejor marido de este mundo. Que sus hijos no tuvieran indicio de rebeldía, ni en lo más mínimo. A mí me gustaría. Pero eso es una ilusión. Eso no pasará en esta vida mientras estemos en esta tierra, hermano. Eso pasará en la eternidad, cuando esto corruptible, naturaleza humana, pecaminosa, se vista de incorrupción. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, para que se cumpla la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando nosotros seamos totalmente generados, cuando venga el día de nuestra gloria, mis hijos no tendrán ni pizca de rebeldía. Pero mientras estén en esta tierra, hay que tener la vara en la mano, porque la rebeldía. Nosotros, hermano, que conocemos el Evangelio, a veces nos queremos rebelar, ¿o no es así? A veces nosotros queremos. Las acciones de nuestra carne y los deseos del mundo son más atrayentes y pecamos. Esto no es fácil, el Evangelio no es fácil. El Evangelio, el corazón del hombre, ¿sabe por qué? Porque el Evangelio no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? Hay canciones que ya, por más que las escucho, no me entran, hermano. Otra vez vuelvo, hay que volver a los salmos, hay que volver a cantar la música que cantábamos antes. Por lo menos, ven, Espíritu, ven. Él ya vino. ¿O no es así? Él ya vino. En ninguna parte de la Biblia nos dice que volvamos a pedir el Espíritu Santo. Él ya vino. El día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Y Jesús dijo, el que cree en mi escritura, de su interior correrán ríos viva. Esto dijo, es decir, del Espíritu que había de morar en los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo, como dice la Escritura? Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, ¿para qué decirle a Él que venga? Primero, y lo otro es que acuérdese, la Biblia no nos permite dirigirnos al Espíritu Santo. Ah, pero el Espíritu Santo es Dios, sí, pero Dios estableció otro orden. Es cuando cantábamos más bien, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Si ve la... No me estoy dirigiendo al Espíritu Santo directamente, pero pastor, yo he visto muchos que dicen Espíritu Santo caiga y la gente se cae. Yo no sé en esa religión qué pasa. No entiendo por qué hay manifestaciones de esas. Primero, ¿qué hombre le puede dar órdenes al Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para decir, Señor, hagas? O, si aquí el soberano es Dios. El Evangelio de las ofertas, hermano, llena a la gente. El Evangelio que busca agradar a la gente le gusta. Ay, vamos a hacer una música atractiva para que la gente... Yo he escuchado jóvenes que dicen, no, la música de mi iglesia no se hay que envidiarle al mundo. Ah, ahorita la iglesia tiene que envidiar al mundo. ¿Sí? O sea que el eslogan de nuestra música tiene que ser el nivel del mundo. Ir al nivel no es que crecer. ¿O no les parece? Si los estandartes de nuestra música es el mundo, uy, hermano, estamos decreciendo. ¿En dónde está la iglesia que tiene que ser luz del mundo? Y sal de la tierra. ¿No dice la Biblia que el mundo tiene que ser luz de la iglesia? Y a los muchachos les gusta alguna música quisque cristiana, porque es atractiva, ¿para qué? Para su carne. Gente que dice, pastor, a mí no me gustó la música del culto, es que no era para usted. ¿O sí? O sea, ¿nosotros le cantamos a usted? ¿Cantamos para que la gente se agrade? ¿No dice la Escritura que si nosotros, pues, hombres, no seríamos siervos de Cristo? ¿Cuántos de ustedes no han salido a veces enojados porque el mensaje no les gusta? ¿A veces se aplaude? Prende la televisión, los canales cristianos, y cada 2 minutos la gente aplaude lo que el pastor dice. ¿Por qué será? ¿Será porque les gusta tanto a la carne? Pero ¿por qué si hablamos de Cristo y si hablamos de su evangelio? Miren, solamente un ejemplo. Ayer me desperté temprano, antes de alistarme, prendí el televisor. Estaban en Telecaribe dando una prédica y el pastor decía que Jesús hizo el 50% de nuestra salvación, que el otro 50% lo tenemos que hacer nosotros. Eso decía, yo lo escuché. Yo cuando lo escuché, yo dije, wow, blasfemia. Porque ¿qué tiene que hacer el hombre para mejorar la obra de Cristo? O sea, tratar de mejorar la obra de Cristo es sumar o añadir, o restar. Es restar. O sea, tratar de yo hacer algo para mejorar lo que Cristo ya hizo es restarle. Eso es como usted coger el cuadro de la Mona Lisa. Yo quiero mejorar el cuadro de la Mona Lisa y le hace un bigote. ¿Lo mejoró o se lo tiró? Se lo tiró. Si usted quiere añadirle algo a lo que Cristo ya hizo, porque Él cuando murió en la cruz dijo: consumado es, ya está completo, ya está pagado, no hay más, ya la paga del pecado ha sido. Ya no le deben nada a Dios, su ira fue sobre mí, ya fue descargada. ¿Qué tengo que hacer yo para mejorar la obra de Cristo? ¿Tengo que hacer algo? ¿No dice la Escritura que no es por obras? Entonces, hermanos, no podemos estar ofreciendo un evangelio que no salva. Atrae, pero no salva. Y no podemos estar llenando nuestra congregación de gente inconversa, de gente no nacida de nuevo. Miren, por favor, Santiago. El miércoles pasado estuvimos viendo el versículo número 1 del capítulo 3. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes son los que han de recibir más condenación? Los maestros. Si un maestro enseña mal, peligro, hermano, peligro. Y vimos como la moda evangélica de ahora, por querer crecer, está multiplicando líderes y líderes. Lo que a Jesús le costó 3 años, día y noche estando con sus discípulos para enseñarles lo que Dios le había dado para que predicasen durante el resto, mientras viene Cristo, hermano, hoy en día cuesta 6 meses. Mándelos a un encuentro, a un reencuentro, mételos en una escuelita de líderes, y gente que ni sabe qué es el evangelio está predicando. Vimos ese peligro. Vimos que hoy en día se dice que el pobre es una mala tierra. Hermano, si quieres sembrar en buena tierra, que sembrar en alguien que produzca. Y los pobres son mala tierra. Y vimos que la Biblia, ¿qué dice? Da al pobre, el que da al pobre, presta a Jehová. Dice la Biblia que el que piensa en el pobre, Dios lo socorrerá en el día del mal. Dice la Biblia que los ricos nos oprimen, pero que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean herederos de su gloria, de su gracia. Hermano, tantas cosas que se dicen hoy en un evangelio terrenal, en un evangelio de ofertas, en un evangelio mundano. Entiéndalo, hermano, las promesas de Dios no son para este mundo. Dios ha prometido sustentarnos. Dios dice en la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios ha prometido. Miren, hombres de poca fe, ¿Dios alimenta a los pájaros? Sí. ¿Dios viste las flores? Sí. ¿Acaso no hará con vosotros lo mismo? Dios prometió vestirnos, Dios prometió alimentarnos. Pero de ahí para allá, hermano, este mundo, no esperamos nosotros ser redimidos de este mundo. ¿O usted será que ya se lo olvidó y usted no anhela que venga Cristo? Yo anhelo que venga Cristo, hermano. Yo quisiera ser sacado de este mundo. En este mundo, ¿qué hay bueno para mí? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada, eso en la tierra. Lo mejor en este mundo, ¿qué es? Él. Yo quisiera estar con Él. Pero a la gente se le ha olvidado, aún a la iglesia se le ha olvidado que Cristo viene. Ya la gente no anhela que Cristo venga. Yo hago una pregunta, ¿usted ora para que Cristo venga? ¿Cuántos están orando para que Cristo venga? Señor, he perdido mi tiempo enseñando. Perdóname, Padre. ¿No dice la Biblia que el Espíritu y la iglesia claman? Ven, Señor Jesús. Pero amamos tanto este mundo que no queremos que Cristo venga. ¿A qué? ¿Para qué viene? Si en el mundo estamos ricos. Hermano, yo no anhelo este mundo. Yo quisiera estar con Él ya en la eternidad. Vamos a ver. Versículo 2 del capítulo 3. Vamos a hablar de la lengua. Y le voy a dar una mala noticia y una buena noticia, ¿listo? Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? Le dan de la mano los que no ofenden de palabra aquí. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Cuántos ofenden aquí? ¿Hemos ofendido en palabras? ¿Sí o no? Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Es que ni los mudos, hermanos. Yo he visto mudos alegar y ofender. ¿Qué tal si hablaran, pues? Por lo menos tienen una ventaja. Nosotros ofendemos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, adorado sea usted. Adorado seas tú. Eres perfecto. El que no ofende en palabra, ¿qué es? Varón perfecto. Levanten la mano los perfectos aquí. ¿No hay? ¿Sí ve que no aplauden? O sea, estoy hablando aquí humanamente hablando, ¿ok? Porque la Escritura dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. O sea que nosotros, por la obra de Cristo, somos perfectos, pero quitemos a Cristo de nosotros. ¡Qué porquería, sí o no! O sea, si nosotros quitamos a Cristo del medio, ¿en qué quedamos? Como Nemo, ¿no? ¿Han visto Buscando a Nemo? ¿Qué dice la pececita de Nemo? Nadaría, nadaría, nadaría. Pues hablando de que ya iba a nadar, ¿no? Pero nosotros sin Cristo, ¿qué seríamos? Nada seríamos, nada seríamos, nada seríamos. O sea, lo verdaderamente valioso en usted, ¿qué es? Cuando Dios venga, cuando el Señor esté en el juicio y estemos ahí delante de Él, ¿qué va a buscar Dios en nosotros? ¿Sus buenas obras? O sea, si Dios empieza a buscar las buenas obras, en mí pierdo el examen, repruebo, infierno. Ah, pero pastor, usted debería ser santo. Ok, vamos a hablar de la palabra y todos ofendemos muchas veces. ¿Qué tal si hablamos de los pensamientos? ¿Hablamos de los pensamientos? Si empezamos a hacer una evaluación de lo que dice la Biblia en nuestros pensamientos, ¿a quién? Tuviéramos un aparatico aquí, hombre, así como los científicos con chupitos aquí, los ponemos en el cerebro, los conectamos al televisor, los proyectamos en el videobeam y que nos permitieran proyectar un día un reality show a alguno de los cristianos que nos reflejen los pensamientos. ¿A alguien le gustaría que pasaran así? Protagonistas del cristianismo. Y cojan a los cristianos, a uno nomás, a uno, al más santo de todos nosotros. Le hagan unos chupitos y proyecten un día los pensamientos. ¿A usted le gustaría? Levante la mano si hay alguien que pudiéramos hacer eso. ¿Quedaríamos en vergüenza, sí o no? ¿Sí ve que si cuando hablamos del verdadero evangelio, quién aplaude? Si el evangelio nos desnuda, ¿no dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dónde? Hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y todas las cosas quedan desnudas delante de a quien tenemos que dar cuenta. Si nosotros hoy hacemos una evaluación de nuestras palabras y nuestros pensamientos, ¿quién pasa la prueba? ¿Quién tiene el factor X cristiano? Ninguno. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros, estamos hablando de los humanos, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oiga, se lo voy a leer en esta versión que tengo acá. La lengua es como una chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Te han visto que se doman los elefantes? Se doman los leones, se doman las culebras, se doman un poco de animales peligrosos, hermano. Pero mire el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ayúdenme, ¿cuántos hombres pueden domar la lengua? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos años aquí? Vamos a ver quién es el más viejo cristiano aquí. Yo llevo 20, ¿quién lleva más? ¿Quién tiene por lo menos 30 aquí? No, 30, 25. Ricardo, Rudy, ¿cuántos tiene? ¿23? Está joven, Rudy. 25 tiene Ricardo, ¿has podido domar tu lengua? Ella es todo un mundo de maldad. Esa lengua puede encender un gran fuego, hermano. ¿Quién ha podido domar la lengua? Según la Biblia, ninguno de los hombres puede domar, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Quién puede refrenar su lengua? ¿Quién la puede domar? Vamos a crear un látigo para nuestra lengua. ¡Lengua quieta! ¡No vas a pecar! ¿Se puede o no se puede? Según la Biblia, ningún hombre la ha podido domar. ¿Y por qué hoy nos enseñan? ¿Por qué hoy se enseña que podemos controlar nuestra lengua? No dice la Escritura. Vamos a Proverbios. Y lo que les voy a leer es verdad, ¿no? Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Vamos a leerlo desde el 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Sí o no? Alguien ofendido es un peligro. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ay, pastor, ¿qué significa esto? Vamos otra vez a Santiago. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos? Vamos a ver. Ya vimos que ningún ser humano puede refrenar su lengua, ¿sí o no? Versículo 9. ¿Qué hacemos nosotros con la lengua? Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué hacemos nosotros aquí en la iglesia? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendecimos. Y cantamos a Dios. Bendecimos a Dios con nuestra lengua. Pero cuando estamos en la casa, ¿será que dicen como dice el cuento? Ay, mi papá en la iglesia canta como ángel. En la casa grita como diablo. Con esta bendecimos a Dios. ¿Qué más hacemos? Y con esta maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¿Les pasa a ustedes? Gracias a Dios, estoy hablando con gente sensata. Esta lengua canta maravillas para Dios. Pero cuando estamos ofendidos, ella lleva veneno mortal. Yo he escuchado unas palabras en cristianos. Ofenden santamente, pero ofenden. O sea, yo no he visto, o sea, es raro ver a un cristiano que miente un madrazo, ¿no? ¡Pero te veré! ¡Ay, Dios! ¡Cálmese, hermano, cálmese! Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Te tengo una noticia mala. La primera noticia, la mala. No vas a poder tomar tu lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. Todos ofendemos muchas veces. Todos. Aquí nadie se vaya a salir. No es que yo he podido domar mi lengua. Ah, entonces son más grandes que cualquiera. Porque Dios mismo es uno de sus profetas que nadie la puede domar. Y ahorita vamos a decir que sí se puede. En las muchas palabras no dará el pecado. Por más, hermano, que nos callemos. Vea, calla un hombre y le salen letreros. ¿O no es así? Cállelo. ¿Y sus gestos? A mí Rosalba me engaña mucho por los gestos. Esos gestos que usted hace. A veces uno no puede mostrar la incomodidad. ¿Listo? ¿No me han visto a mí? No hablo, pero ya con lo que estoy incómodo, estoy ofendido. Hermanos, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. O sea, los más honestos, eso no debería ser así, hermano. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua no puede ser refrenada. Pero para el cristiano, ¿se le permite bendecir, maldecir? Hermanos míos, esto no puede ser así. La boca es como una fuente. ¿Y de una fuente se puede sacar agua dulce y salada? ¿O es dulce? ¿O es salada? ¿La higuera puede producir aceitunas? ¿O la vid higos? ¿No, sí o no? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede. ¿Dónde está la solución? Versículo 13, vamos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis mintiendo con la verdad. ¿En dónde radica el problema que inflama la lengua? Ayúdenme. De la abundancia del corazón hablará la boca, la lengua, hermano. O sea, lo que inflama la lengua es la maldad que hay en el corazón del hombre. Y le voy a decir esto: el hombre no va a cambiar su boca que le enseñen a declarar algo diferente. El hombre no va a cambiar su boca, hermano. Bendiga y no maldiga. Simplemente con decirle eso, no. El problema es que el hombre tiene que cambiar su corazón. Y el único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo el Señor. El único que puede transformar el corazón del hombre es el Evangelio. Porque el Evangelio dice esto: que en los postreros días Dios transformará nuestro corazón de piedra en uno de carne. Dios cambiará nuestro corazón. Dios es el único que lo puede hacer, y la única manera de que el corazón del hombre sea renovado es cuando escucha el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que lo hace nacer de nuevo es la palabra de verdad. Vosotros habéis sido renacidos por la palabra de verdad. ¿Lo pueden leer en Santiago capítulo 1? Versículo 18, ya lo habíamos estudiado, pero volvamos ahorita a leerlo. Hablando del Padre, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién puede nacer de nuevo si le predica el Evangelio? ¿Quién puede nacer de nuevo si no escucha el mensaje de Cristo, hermano? Entonces hay un error gravísimo hoy en día, que se le enseña a la gente a confesar. Y he visto mantras de confesión. Hay un programa en el Canal 1, los viernes a las 6:30 de la mañana. Se llama El que cree todo le es posible. Y ellos tienen algo que llama la confesión diaria. Confiese: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Ah, un pecador. Sí, vamos a ver, eso es lo que dice la Biblia. Yo hago lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Qué dice la Biblia que yo puedo hacer? Nada. Pero ellos tienen su mantra de confesión, y he visto, hermano, cómo se está diciéndole a la gente: puede tomar tu lengua. Le dan algunas reglas. Tú puedes romper la maldición. Ah, yo pensaba que el único que podía romper la maldición era Cristo. El que dijo en la cruz: consumado. ¿Ves? ¿En dónde está escrito que yo puedo completar? O que a Cristo se le escapó algo en la cruz. Y que ahorita yo puedo romper o deshacer cosas. ¿Usted puede romper algo? ¿Plato será? ¿Que romper maldiciones, romper la naturaleza humana? Eso es imposible para usted y para mí. Se enseña a domar la lengua, lo de confesión. ¿Y eso le llaman la confesión qué? ¿Será bíblico, hermano? Es que el problema no solamente está en tu lengua, está en tu corazón, porque de tu corazón salen las fornicaciones, de nuestro corazón, los adulterios, la mentira, los engaños, las detracciones, toda la maldad. ¿En dónde está? El viernes alguien se aterró porque yo dije: nosotros los seres humanos. Ah, es que la Biblia dice que Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Yo hago una pregunta: ¿Dios necesita llevarte a ti para ser tentado? ¿Usted necesita diablo para ser tentado? ¿Cada uno es atraído de su propia concupiscencia? Eso no es como en las películas, que el diablo está así. Venga, un diablito. Se rebelde con su mamá. Y por acá un ángel. No, papito, el que honra a su padre y a su madre. ¿Ustedes creen eso? Usted no necesita diablo, ni yo, para pecar. Si no existiera diablo, existiría pecado, hermano. O sea, porque nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Ay, no, pastor, es que el diablo me puso una mujer ahí bonita. No, la mujer es bonita porque Dios la hizo bonita. El problema es tu naturaleza carnal y pecaminosa. No leímos en estos días. ¿Tienes ojos llenos de qué? De adulterio. No pueden mirar a una mujer sin desvestirla. Eso lo leímos, ¿no? ¿Sí o no que lo leímos? Así somos los seres humanos. Perversos. El problema está en nuestro interior, no en los calzoncillos. Que si yo le digo, el problema está en su interior, usted va a ir a los lados y ya se quitó el problema. No, el problema está en nuestro corazón, en nuestra maldad interior. Por eso el hombre necesita ser regenerado. Por eso el hombre necesita nacer de nuevo. Por eso el hombre necesita, hermano, escuchar el evangelio, la palabra de verdad, que es la única que Dios usa para que el hombre nazca de nuevo. ¿Necesitamos cursos de confesión positiva? ¿O necesitamos el evangelio? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. ¿Usted qué necesita? ¿Un curso de confesión? ¿O necesita el evangelio de Cristo, hermano? ¿Qué necesitamos? ¿Aprender a cómo declarar vida? Humanamente usted no va a poder. ¿Está escrito? ¿Está escrito? ¿Alguien puede aquí domar su lengua? Así compre el látigo, ¿no? Tomador, no va a poder. Porque el problema es que en nuestros corazones existen celos amargos, contenciones. Ahí está el problema. Ella es inflamada por el infierno. Wow. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Quieren que cambiemos y demos terapias psicológicas para sanarles todos los traumas que no han llevado a ustedes a ser negativos? ¿O les predicamos el evangelio? Pastor, no le cree traumas a sus hijos. ¿Usted sabe qué significa? Es otra mentira del diablo. ¿Usted sabe qué significa la palabra trauma? Es una palabra griega que significa heridas. Heridas, fracturas. ¿Y no dice la Biblia que gratas son las heridas del que ama? Si yo amo a mis hijos, ¿qué tengo que hacerle? Herirlos, crearle traumas. Eso dice la Biblia. Ay, es que si usted le dice a su hijo, ay, no salga a bailar, o no se junte con ese tipo, le creo un trauma. Hermano, se lo creo. Porque fieles son las heridas o los traumas del que ama. ¿O no es así? Yo tengo que crearle heridas a ustedes. ¿O no les hablo de la ira de Dios? O sea, si alguno no es lavado por la sangre de Cristo, la ira de Dios va a estar sobre él, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No, pastor, no hable fuerte. Ese mensaje no le gusta a esta gente, ese mensaje coge el corazón y lo hiere. Eso es lo que hay que hacer. ¿O no hay que hacer eso? Ay, no lo traumatice, sí traumatícele, créele heridas, hiéralo. Es mejor herirlos en la casa que ellos se mueran en su pecado, hermano. ¿O no es así? ¿Curso de padres? ¿Sí? No, pastor, no hable de eso. Hermano, tanta cosa que es que han cuidado, tantas terapias en la iglesia. El hombre no puede tomar su naturaleza pecaminosa, no la puede. Malas noticias, pero hay una buena noticia. Y como el hombre no puede, ¿cuál va a ser su castigo? El infierno. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para presentarnos justos delante de su Padre. Porque todo aquel que cree esto, ¿qué pasa? No perecerá jamás. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo así tenga terapias, tenga trauma, tenga confesión positiva, tenga una moral intachable. Porque hay gente, hermano, más moral que nosotros. Pero sin Cristo, su moralidad es su peor enemigo. Porque piensa que eso es lo que lo va a salvar. Necesitamos, ¿qué? Versículo 15. Porque esta sabiduría, esa sabiduría que se va en celos amargos, contención, que se jacta, que se enorgullece, no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Se lo quiero leer en esta versión. Ese es el versículo 15, ¿sí o no? Cuando lo leía dio miedo, hermano. Esta clase de sabiduría que viene del cielo, esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Versículo 14. Pero si ustedes están llenos de celos y de rivalidad, no tienen por qué ser las de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. ¿Qué está hablando aquí, Santiago? De orgullo. ¿Qué ha hecho la confesión positiva hoy en día? ¿No han visto un poco de cristianos orgullosos? Yo soy hijo del rey. Yo soy lo mejor de este mundo. Confiéselo así. Yo soy lo más grande. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Y a mí me parece que la Biblia, más adelante lo vamos a leer, dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y hoy con eso de la confesión positiva se está creando una generación cristiana orgullosa, hermano. Y a mí, ¿en qué es lo único que se me permite enorgullecerme, dice la Biblia? En lo único que a mí se me permite enorgullecerme es en la cruz de Cristo. Nada más. Pero yo soy grande. Yo voy a ser el empresario del año. Yo. ¿Sí? Lo más peligroso que es la palabra yo. ¿Qué dijo Satanás? Yo subiré a lo alto. Yo seré semejante al Altísimo. Yo recibiré la adoración. ¿Y quién es el único que es el yo soy, hermano? Lo más peligroso es centrar tu vida en quién. En yo. Cuando yo antepongo el yo, ya es un orgulloso. Es que yo sí oro. Yo sí diezmo. Yo sí leo la Biblia. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, usted no ora, no hace, no dice, porque sea usted. Es que la gracia de Dios te empuja a hacerlo, hermano. Porque en tu naturaleza carnal odiamos la Biblia. Odiamos el mensaje de Dios, no quisiera más de Dios. Dios, allá, quédese usted. Queremos un mundo sin Dios. Hagámonos una torre y un nombre. Podemos llegar a las cúspides del cielo. No necesitamos a Dios para llegar al cielo. Tan orgullosos, ¿no? Eso es el ser humano. ¿Qué somos nosotros sin Cristo? Hago la pregunta. Pero pastor, la Biblia dice somos nación santa, linaje escogido. Sí, somos eso. Sí, Dios nos hizo eso, ¿sí o no? Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Pero para qué? ¿Para que nos enorgullezcamos? ¿O para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Yo no era, hermano, Dios me hizo. Por su gracia, Él me hizo acto por medio de Cristo para yo participar en su herencia. No soy yo, en mí no hay nada bueno, no hay nada atractivo. ¿O Dios vio algo bueno en usted? ¿Nada, sí o no? Entonces, hermano, se está enorgulleciendo la gente. Hay gente con la que no se puede juntar porque no produce nada bueno. Yo he escuchado eso. O sea, ¿será que el orgullo no se está subiendo? Bueno, muy peligroso. Muy peligroso lo que está pasando en la iglesia. Muy peligroso las doctrinas que se han infiltrado. Por eso necesitamos una nueva reforma. Porque es un evangelio, hermano, que atrae inconversos. Y nosotros no necesitamos llenar la gente de inconversos. Y lo voy a decir otra, usted no puede añadir a la iglesia a nadie. Es Dios. ¿Ella es tu hija? Usted no puede añadir a la iglesia. Uno la trae, le predicará, le hará. Pero si Dios no la convence allí, no pasa nada. Yo no convenzo, soy el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí se llama Espíritu Santo? Para convencerme. ¿Sí? Lo único que nosotros hacemos es ser instrumentos de Dios para predicar su palabra nomás. Pero el que hace la obra es Dios. ¿Podemos enorgullecernos? Miremos Corintios, por favor. Por si usted dice, no es que mi iglesia sí, uy, es que mi pastor sí. Ay, hermano. Versículo 4, 1 Corintios 3, 4. Bueno, leámoslo desde el 3 para que sigamos como en la misma tónica, ¿sí? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis con... Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿no soy carnales? Primera de Corintios 3, sí, Primera de Corintios 3, estoy leyendo el versículo 3 y 4. Vuelvo y leo el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, de Pablo, el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo era apóstol, Apolos era maestro, pero cada uno de esos dones, ¿quién los concedió? El Señor. Por eso dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué soy yo? Ni el que planta es algo, ni el que riega, hermano. ¿De qué me puedo enorgullecer yo? ¿Qué soy yo? Un servidor por don de Dios, pero ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. ¿Aquel que vale quién es? Dios. O sea, yo no puedo decirle a usted, no, es que usted es lo más grande. Usted, si algún día camina sobre un jardín, le garantizo que todas las flores serán bonitas. No, hermano. Si usted orina sobre el jardín, hermano, se pudre. Y lo que dice el pastor Julián a mí me gusta, hermano. Tal vez Dios nos permitió a nosotros ir al baño a hacer popó para que nos diéramos cuenta que no éramos nada. Porque ¿a quién de los que va al baño le huele la caca bonita? ¿No han visto que usted, uno sale del baño y entra el otro y dice, ¡uf! Pero cuando usted sale, ¿qué puede decir uno? ¡Uf! ¿O no es así? Ni a la más bonita, ni al más santo, ni al más grande, al rey, a la reina, a la bonita, a la fea, al grande, al pequeño, a todos les huele feo. ¿O no es así? ¿No han visto un bebé? Uno le quita el pañal. Chiquitico ya viene generado, chiquitico ya viene podrido. ¿De qué nos podemos jactar nosotros? ¿Yo subiré a lo alto? ¿Yo seré lo más grande? Entonces hay que cantarle a Dios, ahorita hay que cantarnos a nosotros. Y créanme que esa mojita ya está. Y hay canciones no para Dios, sino para nosotros. Ya no cantamos para ministrar el corazón de Dios, sino para ministrar al corazón de los hermanos heridos, con traumas. Hermano, qué lejos estamos de ser cristianismo, hermano. Necesitamos una nueva reforma. Por eso, hermano, si usted va a predicar, predique el evangelio. Le doy garrote a esto. Yo no quiero que usted traiga aquí gente impía. Que la gente que usted traiga aquí nazca de nuevo. Amén. Amén. Capítulo 4. Entonces, la confesión positiva es de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿El evangelio sí es de Dios? Capítulo 4. Este sí me preocupa demasiado, hermano. ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. Y si Pablo y Apolos, que la Biblia los muestra humanamente tan grandes, ¿qué soy yo? ¿Y usted? No podemos leerlo todo, pero miremos el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Vuelve a hablar de cuáles pasiones. De las que están en nuestro interior. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no. Ay, pastor, aquí va a hablar de petición. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Quiero enseñar algo. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos capítulo 8. Ni usted ni yo sabemos pedir a Dios como conviene. O sea, humanamente nosotros no sabemos pedir. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Usted y yo sabemos orar? ¿Sabemos pedir? Mire lo que va a decir aquí Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no tenéis porque no pedís. Pero cuando pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Aquí Santiago no se ha salido. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad es con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Por qué está hablando aquí de los deseos, de la oración y del mundo? ¿Por qué como esta combinación como que no cuadra? Pasiones humanas, oración y mundo. Miren, ¿cuáles son las oraciones de muchos cristianos hoy? Prosperidad. ¿Qué más? Casas. Bienestar en este mundo. Todo lo que pedimos, ¿qué es? Casi del mundo, hermano. Yo quiero que miremos por lo menos dos o tres oraciones en la Biblia y las comparemos con las oraciones de nosotros hoy. ¿Sí? Miremos Colosenses. Colosenses capítulo 1. Solo quiero que miremos algunas oraciones. Versículo 9, Colosenses 1:9. Pablo va a orar aquí por la iglesia de Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué pedía Pablo? Mire la petición de Pablo. Yo pido para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia mundanal, ¿sí? Espiritual, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oiga, qué oración, ¿no? Pablo oró para que la gente no le faltara la plata, para que no le faltara el vestido. Señor, ahorita viene diciembre, los hijos de mis hermanos, Señor, proveele la plata para que puedan vestirse, ¿sí? ¿A Pablo le preocupaba el estreno de diciembre? ¿O le preocupaba que ellos no anduvieran como es digno del Señor? ¿Le preocupaba que no le agradaran? Él por eso pidió que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, para que andaran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de justicia para Él, para honor de su nombre. Oiga, qué oración, qué diferencia, ¿no? Hoy en día hacemos peticiones de oración. Quiero una casa. Peticiones de oración. Que pueda salir la beca para el estudio. Peticiones de oración. Que nos vaya bien en la empresa. Peticiones de oración. Mundo, hermano. ¿Es necesaria esas cosas? Sí. ¿Pero qué es más importante? ¿Que andéis como digno del Señor agradándole en todo? ¿O que tengamos todas las cosas de este mundo? Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará adorándote. Bueno, dice el versículo 12. Os saluda Epafras. Epafras, no, acuérdense, esos eran los nombres de antes, ¿no? Si nosotros se nos permitiera ir al pasado y llegáramos a esa época y yo dijera, me llamo, ah, no, mi nombre no sería raro, César. Pero si dijéramos su nombre es Johnny, no, ¿qué nombre es eso? Hace 20 siglos ese nombre sería horrible, ¿sí o no? Pero si él se llama Epafrodito, wow, hoy en día es raro, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Fernanda? Fernanda, hace 20 años, hace 20 siglos. Fernanda, ¿qué es eso? Pero si era llamado un nombre feíto, pues, de la Biblia de mujeres. Rebeca. Wow. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre pidiendo encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oiga, qué oración, ¿no? Qué oración tan material. Siempre rogando por vosotros encarecidamente, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no oraba para que usted le fuera súper bien en el trabajo y recogiera buena plata y trajera buenos diezmos a la iglesia. Mire cómo se ha cambiado la oración bíblica por una oración de pasiones, de envidia del mundo, hermano. Yo no le estoy diciendo a usted que no pida las cosas necesarias, porque aún el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, danos el pan nuestro de cada día. Pero aclara algo. Jesús aclaró algo, porque antes que pidáis, Dios sabe vuestras necesidades. Y yo les enseñé en dos temas que hablamos sobre el cristiano y la oración, que yo no pido para recordarle a Dios mis necesidades, yo pido para recordarme a mí mismo que dependo de Dios. Es la diferencia. A Dios tengo que recordarle que yo necesito comer. Ay, Señor, como tú estás tan ocupado, si hay tantos asuntos en el mundo, la guerra de por allá del Golfo Pérsico, Señor, el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte, la legalización de la droga allá en la Florida, Señor, que aquí en Colombia ya aprobaron los matrimonios entre homosexuales, terrible, ¿no? Señor, tantas cosas, tú estás muy ocupado Y como has estado tan ocupado, no te acuerdas que yo soy tu hijo, ¿no? Entonces necesito recordarte hoy que necesito comer, necesito el vestido de mis hijos, pagar el arrendo. Señor, perdóname, ¿no? Que venga con estas pequeñeces, pero como tú estás tan ocupado. Bueno, Él es Dios. Él no se le olvida nuestras necesidades. El problema es que a nosotros se nos olvida que dependemos de Él. Miremos una oración de Jesús por sus discípulos. Juan capítulo 17. Versículo 14. Juan 17, 14. Mire la oración de Jesús por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Alguien aquí es del mundo? ¿Alguien de aquí es del mundo? ¿Qué pasa cuando no somos del mundo? ¿Qué va a hacer el mundo? Nos va a aborrecer. Y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ruega, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oiga, qué oración, ¿no? ¿Por qué orado? Por protección. Sigamos leyendo. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, como están en el mundo, de pronto son arrastrados por la maldad del mundo, entonces guárdelos. Pero también quiero orar para que los santifiques en tu verdad. ¿En qué? ¿Cuál es la verdad? En tu palabra. La verdad no es la terapia psicológica que hoy hacemos. La verdad no es la confesión positiva, la verdad no es las declaraciones de fe, la verdad es la palabra del Evangelio que santifica y purifica al hombre, hermano. Amén. Santifícalos en tu palabra. Entonces oró para que los fueran guardados, guardó para que fueran santificados. Versículo 20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que aquí oró ¿por qué? Por los que habían de creer, porque ellos iban a predicar. O sea, que oró para que los discípulos pudieran dar testimonio de Él. Oró para que fueran guardados, oró para que fueran santificados y oró para que ellos pudieran predicar. Igualitas a las oraciones de hoy en día. ¿Sí? Oraciones que son para gastar en nuestro deleite. Oraciones que no se hacen para glorificar a Dios, hermano. Mire, el Padre nuestro tiene tres cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hermano, lo que no santifique, glorifique y extienda el reino de Dios es mundanal. Y es una oración mal hecha. Es una oración producida por las pasiones mundanales que a nosotros nos dominan. Y nos estamos haciendo amigos del mundo porque queremos lo de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros no hemos puesto nuestra esperanza aquí, sino que en la ciudad celestial, hermano, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Aquí decimos fundador de Jumbo. ¿Quién es el fundador de Jumbo? Beto, ¿no? ¿Fue Beto? Beto a saber. Pero bueno, fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar. Esa ciudad no me interesa, hermano. A mí la ciudad que me interesa es la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Esa es la que yo quiero. Mi esperanza no está en esta tierra. Entonces seguimos pidiéndole al mundo. Pero pastor, mire, vea, Pablo, Epafras y Jesús, líderes. Ah, bueno, entonces oraciones que tienen que hacer los hermanos. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. A ver si son las mismas oraciones que tenemos que hacer nosotros. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Oren, ¿para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Esas son las oraciones nuestras? Oraciones que extienden el reino de Dios, oraciones que glorifican a Dios, oraciones que tienen que ver con el Evangelio, oraciones nacidas de nuestras pasiones, envidias, contiendas, disensiones, mundanales, para gastar en nuestros deleites. Hoy en día se le enseña a la gente: no tenéis porque no pedís, y no le enseñan el resto. Y cuando pedís, pedís mal, porque todo lo que piden, lo piden ¿para qué? Para su vuestra propia gloria, para vuestro propio deleite. Usted no pide plata para que Dios sea glorificado. Claro que la disfrazamos, ¿no? Señor, es que si soy rico, tu nombre va a ser glorificado, para que la gente diga: Dios lo sacó de la miseria y lo prosperó. No, hermano. Eso es un disfraz que se ha hecho. ¿Necesitamos reformar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos volver al Evangelio como tal? ¿Necesitamos predicar la verdadera palabra de Dios? Falta el capítulo, algunas partes del capítulo 4 que quiero que estudiemos, y el capítulo 5. Si el Señor lo permite, acabamos el miércoles. Pero vamos a orar, hermanos. Yo creo que necesitamos una nueva reforma. No más con el Evangelio de las ofertas. Yo quiero el verdadero Evangelio que humilla el corazón del hombre, pero fue el que Dios envió que predicáramos. Padre, gracias te doy. Yo estuve en todas estas cosas, Señor. Yo prediqué sobre sanar heridas. Yo prediqué sobre la confesión. Yo fui promotor, Señor, de enorgullecer el corazón de la gente. Yo enseñé a orar mal a la gente, Señor. Yo fui también un pastor elitista que quería que todos en mi iglesia fueran ricos. Yo también.